Siento un vacío en mi vida, porque ya no volveré a verte. Me pienso todos los días sin poder detenerte. Sé que lo mejor es olvidarte, pero no consigo hacerlo. Tu recuerdo siempre está en mi mente, cuando escucho una canción de amor, cuando veo una flor. Sé que lo mejor es olvidarte, pero no consigo hacerlo. Me llena de encanto mi vida, pero también de un dolor por dentro, porque sé que a tu corazón no pertenezco. Sea feliz, aunque el separarme de ti sea el final de este cuento.